Señal Digital, que integra la Radio del Oriente. Waldo Ortiz, Master Mix. Al amanecer de cada día, en medio de los musicales sonidos de la naturaleza, se escuchan las voces entusiastas de hombres y mujeres que comienzan su labor, que sueñan, sienten y aman lo que consideran más importante, valioso y sagrado para ellos y sus hijos. La tierra. Ama la tierra en que naciste. Amala es una y nada más. El campo al día, con notas y datos que usted, amigo agricultor, debe saber. El campo al día es educación, salud, desarrollo, medio ambiente, economía agraria. La más completa información para usted, amigo de la región. El campo al día. Una presentación de la Inmobiliaria del Oriente, ofreciendo casas, fincas, apartamentos en cualquier parte del país a precios de remate. El campo al día, la voz de la tierra. 6 años en el corazón de los campesinos del Oriente cundinamarqués. No me estremece la maldad de los malos, sino la indiferencia de los buenos. Martin Luther King. Oyentes del Oriente de Cundinamarca, de Colombia y el mundo, muy pero muy buenos días. Waldo Ortiz, como siempre, se acomoda feliz ahí en la sala del sonido. La coordinación general de este programa es de Juan Carlos Navarro Villanueva. Y desde la Torre Sonora, el campo al día, Germán Rojas Clavijo les desea lo mejor de lo mejor. El campo al día, la voz de la tierra. Nos pueden escuchar en www.elcampoaldia.com.co. Van a un link que dice radio, pica ahí y ahí le abren todos los programas por fechas. ¿Quiere escuchar el programa de tal fecha? Da clic, inmediatamente nos escuchan. Y nos pueden escuchar en todas partes del mundo. Y en directo, nos escuchan a través de www.lavozdecaquesa.com. Un saludo muy especial a todos los caqueseños, a todos los orientunos, dijo la tía Carlina, que están regados por todo el mundo y que, pues, gracias a Dios, nos escuchan a esta hora de la mañana. A título de editorial, he venido haciendo en estos días un análisis de lo que está pasando con el municipio de Caquesa. Hablé con el doctor Jorge Poveda Guayacán, quien me manifiesta su intención de querer venir aquí al campo al día a contarles a todos ustedes qué es lo que ha hecho. Y eso me parece bien, porque para eso es este programa. Yo he entrevistado a los alcaldes de Fosca, de Quetame, de Guayabetal. ¿Cómo no abrirle las puertas al alcalde de Caquesa? Pero antes de que llegue el alcalde, sí quiero dejar unas inquietudes que, a mi modo de ver, no me parecen como tan muy buenas. Por ejemplo, que se inviertan 145 millones de pesos en la remodelación del edificio viejo y vetusto de la Madre Mazzarello, ahí frente a la estación de servicio de Caquesa, en donde tienen un lote magnífico, extraordinario, en donde divinamente podrían construir el tan afamado, ¿cómo se llama?, mega colegio que necesita el municipio de Caquesa. Pero así es la vida. Y otra fuente de alta fidelidad, confirmada por algunos concejales de Caquesa, a quienes les he dicho que aquí la gente en Caquesa les quieren conocer la voz, me han informado que van a construir las graderías del costado sur del estadio. ¿Ah? Construir las graderías del costado sur del estadio de Caquesa, doctor Jorge Poveda, es castrarle a los caqueseños la posibilidad de tener algún día un estadio digno para el municipio. ¿Por qué no hacer esas graderías sobre el costado oriental y dejarlas ahí a futuro? Pueda que algún día llegue algún alcalde que piense progresísticamente y pueda comprar los lotes de la parte de atrás, que me dicen los señores Hernández que ellos los venden, indiscutiblemente, para que tengamos un estadio digno. ¿Qué necesidad tiene el municipio de Caquesa de graderías cuando la necesidad es de tener un estadio digno en sentido norte-sur? Si colocan esas graderías en el costado sur, jamás vamos a tener un estadio, sino una simple canchita ahí, que entre otras cosas, me dio mucha pena con los niños que vinieron aquí a los juegos, y ese barrizal tan tremendo que se presentó. Yo no sé, señor alcalde, señores concejales, ustedes que son los que mandan en el pueblo. Claro que ahorita dirán que como lo dijo Germán Rojas, pues entonces hay que llevarle la contraria. Pero permítanme por este medio decirles que tengo alguito de razón y que por más que llegue la plata para hacer graderías, hay que pensar en no despilfarrar la plata. Y algún concejal me dijo eso, algún día conseguimos otro lote en Caque y hacemos un estadio nuevo. ¿Hasta dónde se llega a pensar, señores concejales? Así no es. Les abro el micrófono, vengan aquí, hablemos, discutamos. Y démosle la oportunidad. Claro que también hablé con algunos futbolistas y están encantados. Pero Caque jamás va a tener un estadio digno, desgraciadamente. Y pues, el que manda, manda, aunque mande mal, decía mi abuelita. Y esa es la verdad. Hoy tengo invitado en el campo del día a Rubén Garavito, que vino desde el Calvario Meta. Tengo invitados a tantos amigos que me visitan. Les tengo un testimonio de don Miguel Rey del Herrero Fosca. ¿Se acuerdan ustedes que algún día llegó por aquí Daniel Pardo? Hicimos un programa sobre la energía solar y Daniel Pardo sembró una semilla. Yo creí que ningún agricultor, ningún campesino me había hecho caso por la energía solar, y hoy tengo la noticia de que ya montaron la primer planta de energía solar en la vereda del Herrero de Fosca. Don Miguelito Rey nos va a contar su testimonio. Esto para que se den cuenta, señores, que las cosas sirven y son buenas y podemos ahorrar plata. Comprando bombillos LED, reflectores LED y montando postes en los postes. Ahora que están cobrando tanto de impuesto ese de ¿cómo se llama? El impuesto del alumbrado público. Pues hoy van a oír ese testimonio. Para el próximo programa, quiero sembrarles una tarea. Juan Carlos, ¿usted sabe qué es la radiestesia? En este momento no me recuerdo bien, pero tiene algo que ver con radiación. ¿Con qué? Radiación. ¿Con energía, cierto? Con energía, sí. Tiene que ver con energía, porque radio pues se supone que son de ondas electromagnéticas. ¿Usted está deduciendo? Por la palabra, sí, pero en este momento me coge fuera de base. Y los cogí a todos por fuera de base. ¿Qué es eso de la radiestesia? Pura radiestesia, pura energía, pura energía. Oiga, ¿y usted sabe quién tiene esa energía? El sol. Viene del cuerpo de los humanos. Ah, sí, está yo. Todos estamos cargados con radiestesia. Radiestesia. Radiestesia. Todos la tenemos. Pero ¿sabe qué igual es el problema? Todos lo tenemos, pero ninguno sabemos absolutamente de nada de qué es ni para qué sirve. Pues me puse a hacer la tarea y a preguntarle a muchas personas, oiga, ¿usted sabe qué es eso de la radiestesia? Pues tengo hartos invitados, y si quieren participar en el programa, les voy a generar la duda. Quiero que se metan a Google y pregúntenle a don Google, ¿qué es eso de la radiestesia? Pues me parecen que son temas importantes que nos van a servir a muchos humanos que no creemos en la energía y que no creemos absolutamente nada de lo que va a ocurrir después de este invierno tan bravo que nos tenemos. Mire, en la costa atlántica, por allá por los lados de Cesar, por allá por los lados de La Guajira, de Sincelejo y Córdoba, en estos momentos hay un verano aterrador donde han muerto cualquier cantidad de animales, de ganado y de animales silvestres, porque no encuentran una gota de agua. Y según el IDEAM, después de que pase este invierno que nos está azotando tanto, el problema que vamos a tener en nuestra región y que tenemos que prepararnos desde ya, no vayan a creer que es que yo estoy aquí sembrando cizaña y generando terrorismo, no. Tenemos que hacer algo por recaudar el agua, y eso tiene que ver mucho con el tema que les he expuesto en el día de hoy. Este es El Campo al Día, la voz de mi tierra. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología, servicio técnico especializado en computadores, suministros, mantenimiento correctivo y preventivo, ensamble y actualización de computadores. Actualización y mantenimiento de rocolas, servicio técnico especializado. Alquiler de videobeam, montaje de pantalla gigante para proyecciones. Seguridad electrónica, automatización de circuito cerrado de televisión, monitoreado por internet en tiempo real. Venta de computadores portátiles y de escritorio. Suministro de accesorios. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Ralph Waldo Ortiz. El mundo ya no se mueve como antes. Servientrega, centro de soluciones. Llega a la región la Inmobiliaria del Oriente, ofreciendo casas, fincas, apartamentos en cualquier parte del país, a precios de remate. Si vende, tenemos quien le compre. Si compra, tenemos lo que usted necesita. Inmobiliaria del Oriente. Consúltenos en la Avenida Cuarta, número 306, piso 3, Caquesa. Celular 312-433-2303. Email inmooriente@hotmail.com. No esperemos que la tierra produzca más. Produzca más, produzca más, produzca más. Hagamos más con lo que la tierra produce. Un mensaje de El Campo al Día. En El Campo al Día, la voz de la tierra, me encuentro con Rubén Garavito. Buenos días. Don Gerbar, muy buenos días y muy buenos días también a todos los oyentes de El Campo al Día. ¿Cómo va la voz de la cordillera? ¿Cómo va el Calvario, San Pachito, San Juanito e Intermedias, Monfort e Intermedias? Pues, don Germán, le cuento que ahorita la azotada que nos está metiendo el invierno. Una temporada invernal muy fuerte, es como es prácticamente por todo Colombia, por todo el mundo. La solada invernal nos está azotando ahorita muy feamente. El motivo de la carretera va bastante deteriorada. Bastante deteriorada, es una carretera destapada y el invierno nos ha traído muchas consecuencias de derrumbes, deslizamientos en las desbordes de quebradas y nos ha dañado bastante la carretera. Para llegar al Calvario podemos salir por San Francisco, por Quetame, San Francisco y el Calvario, o por Villavicencio, Monterredondo, el Alto del Tigre, el Calvario, y la otra es por Monfort, ¿cómo es? La otra vía es, también está por también aquí por Fomeque, San Juanito y Calvario. Es la otra vía que baja a Fomeque, de Fomeque pasa al Parque Nacional de Chingaza y a San Juanito y San Juanito diferentes veredas y llega uno al municipio del Calvario. También la otra es allí por Monfort, pero la vía no va sino hasta Monfort y ahí de Monfort al Calvario ya le toca a uno por vía de Herradura. Es decir, en Herradura, eso quiere decir que montados a caballo. Sí, señor, ya como era el tiempo antiguo, que era solo con su bestia, en camino de Herradura y tocaba era montado de caballo para poder llegar allá. Rubén Garavito hace una extraordinaria labor a través de una emisora que llama La Voz de la Cordillera, en el Calvario Meta, por donde se transmite El Campo al Día y donde muchas personas los escuchan en todo este sector. Solidaridad con el Calvario. Porque se está pagando un calvario tremendo con tanta lluvia que está cayendo y que tiene azotadas las vías de penetración. Sí, don Germán, y ya que usted estábamos hablando hace un momento detrás de estos micrófonos, ya que tuvo la oportunidad de conocer, que me estaba comentando que ya había hecho una visita al municipio del Calvario, también a la inspección de San Francisco, como tuvo la oportunidad de conocer, se dio de cuenta el sacrificio que uno hace para llegar a esta zona, tanto para llegar allá como para salir uno de allá. El camino o la carretera en malas condiciones, una carretera destapada, es muy difícil el acceso a este municipio. Le cuento que llévele una noticia a todos los amigos de San Pachito, del Alto del Cristo para abajo, del Alto del Cristo para Las Mercedes, que es del municipio de Quetame. Señor alcalde se comprometió aquí en El Campo al Día hace 15 días a hacer trabajos. Van a colocar placa huellas y van a recuperar la carretera hasta lo que concierne al municipio de Quetame. Ya de para allá le toca a su alcalde, a quien le envío un saludo muy especial a través de este medio, para que se pongan en contacto con el doctor Camilo Parrado, que es el alcalde de Quetame. Y es que yo sé que dos alcaldes empujando para el mismo lado se pueden conseguir muchas cosas para beneficio de la comunidad. Sí, claro, Germán, y esperamos que estas palabras o esta voz que de aliento también que usted nos da para que los alcaldes se pongan la mano, se meten, como dice uno muchas veces, se ponga la mano en el considere y le metamos la berraquera a este municipio. Y a todos los amigos del Calvario, a todos los de San Francisco, San Juanito, en Monfort y todos que escuchan a través de La Voz de la Cordillera, tengo que decirles que existe un árbol que se llama Moringa, que es el árbol de la vida. Es un árbol traído de la India y que nos va a permitir con mejores condiciones de salud. A las personas que se sientan con muchas enfermedades, diabéticos, gente que tenga cáncer, gente que tenga osteoporosis, artritis, reumatismo, ¿cómo se llama la que le da a la señora? Migraña. A las personas que tengan depresión, yo les recomiendo la Moringa. Métanse a www.elcampoeldia.com o en Google, pregunten propiedades medicinales de la Moringa, que es espectacular para la salud de tanta gente. Pues Rubén, bienvenido por Caques, sigue viniendo y vamos a seguir nosotros buscando los medios cómo mantenemos la voz de la cordillera sirviéndole a tanta gente del oriente del país. Gracias, don Germán, de verdad, fue un placer haber venido aquí a su oficina, haberlo visitado, habernos entablado una conversación, haber hablado un poco de una cosa, otro poco de otra, y de verdad, muy pronto, de verdad, lo esperamos nuevamente para que vaya al municipio del Calvario y nos haga una visita nuevamente, de verdad. Y se allá pueda... estuve en el Calvario y lo estuve preguntando, y no sé, nos cruzamos, pero yo voy a seguir, estoy trabajando con un amplio sector de gente del Calvario, prestándole una asesoría jurídica muy valiosa, y pues vamos a mantener el contacto. Siga, tenga en el aire la voz de la cordillera, y nosotros desde el Campo al Día vamos a mirar cómo seguimos promoviendo la radio, esa radio que tanto le sirve a la gente en el campo. A todos los amigos del Calvario, San Francisco, Intermedias, apoyen las emisoras, porque son como la expresión típica y popular de lo que nosotros hacemos en todas partes. Sí, don Germán, y de verdad, y ahí, como vuelvo y le digo, las puertas de la voz de la cordillera están totalmente abiertas para usted, para toda la gente que necesite nuestro servicio, y como usted dice, está prestando una asesoría jurídica a los habitantes del municipio del Calvario y de la inspección de San Francisco y de todas las veredas. Ahí tenemos los micrófonos también para que usted, cuando tenga conocimiento de algo, cómo va el proceso, cómo está transcurriendo este proceso, ahí para que le esté dando la información a la gente. Sí, claro, solo que es un proceso penal, entonces toca mantener una reserva, pero a las personas de Calvario, a todas las personas que necesiten ayuda en materia jurídica, no vamos a vacilar un segundo en prestarle el máximo de colaboración. Rubén, la gente que quiera contactarlo con usted, ¿en qué número lo pueden hacer? Sí, don Germán, me puede contactar al número celular 321-428-2948. Pues no lo copiaron. 321. 321-428-2948. Rubén Garavito, en La Voz de la Cordillera, pasaba aquí en el Campo al Día, La Voz de la Tierra. El mundo ya no se mueve como antes. Servientrega, Centro de Soluciones. Llega a la región la Inmobiliaria del Oriente, ofreciendo casas, fincas, apartamentos en cualquier parte del país, a precios de remate. Si vende, tenemos quien le compre. Si compra, tenemos lo que usted necesita. Inmobiliaria del Oriente. Consúltenos en la Avenida Cuarta, número 306, piso 3, Caquesa. Celular 312-433-2303. Email inmooriente@hotmail.com. No esperemos que la tierra produzca más. Produzca más. Produzca más. Produzca más. Hagamos más con lo que la tierra produce. Un mensaje de El Campo al Día. En El Campo al Día, don Miguel Rey, buenos días. Buenos días, doctor Germán. ¿Cómo me le va? Pues muy contento con lo que usted me está contando. Le hago un resumen a los oyentes. Hace más o menos 6 meses, en este programa de radio, conocí a Daniel Pardo. Y Daniel Pardo es un ingeniero que se dedicó a propagar por todo el país la energía solar. Y coincidencialmente, usted llegó por esos días con unos recibos de quejas a la empresa de energía de Cundinamarca por los recibos, que le estaban cobrando como mucho era. Un recibo por 791 mil pesos por una revisión que me hicieron y me hacían una refacturación cobrándome en unos kilovatios que no sé de dónde salió ese consumo. Entonces con el doctor Germán me elaboró un derecho de petición a la empresa de energía y de ahí me nació la idea de montar planta solar en mi finca. Pero bueno, no se me adelante todavía. Eso, la empresa de energía no le dio la razón a usted. Y se interpuso un recurso de reposición y apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos. ¿Qué dijo la Superintendencia? ¿A quién le dio la razón? La Superintendencia me notificó, me dio la razón por la cual la empresa de energía no tenía por qué cobrarme ese sobreconsumo. Y me mandó una nota a la empresa de energía, a la cual ella me envió una copia del recibo en ceros. O sea que sirvió el recurso que hicimos. Sí, doctor, sirvió el recurso y invito a todas las oyentes del campo al día para que pues tomen nota y se dirijan a la empresa de servicios públicos. Que no comamos callado. ¿Y qué dicen de los abusos de la empresa de energía? Bueno, por esos días que usted estaba enojado, porque cómo es posible que estaba pagando un servicio de 220 mil pesos. 120. ¿Cuánto? 120 mil. De 120 mil se subió a 700 y pucho que se interpuso, que salió a favor suyo. Pues ese día le presenté yo a Daniel Pardo. Y Daniel Pardo llegó aquí a la Torre Sonora del Campo del Día y nos enseñó en un programa de radio que hicimos cómo es que funciona la energía solar. ¿Le picó la idea? Sí, doctor, me gustó muchísimo la idea. Me puse a investigar con otras empresas de energía solar y fui a visitar a don Daniel Pardo a su oficina. Me mostró todas las bondades y beneficios que tiene una planta solar y finalmente tomé la decisión. Ya la tengo montada en mi finca para 4 galpones y una clasificadora de huevos que me están transfuncionando todo con energía solar. ¿Se puede? Se puede, y se puede para muchas cosas más, y para servicios de la casa, se pueden implementar para muchos servicios de maquinaria. Entonces los invito a que se dirijan a la oficina del doctor Germán, al campo al día, y tengan contacto con el ingeniero Daniel Pardo. Y él les ayudará, les colaborará mucho en su planta solar, dándoles una asesoría muy al día. Y personalizada, porque Daniel, antes de montar la planta, se va hasta la finca y empieza a mirar qué necesidades tienen ustedes. Le cuento una nueva, don Miguel. En la Torre Sonora del Campo al Día vamos a montar panel de energía solar para mover todos los equipos que tenemos en la oficina. Próximamente, cuando ustedes ingresen, ahí va a haber un letrero que se dice: aquí todo funciona con energía solar. Vamos a tratar de iluminar el edificio con solo energía solar, y les voy a mostrar que sí se puede. Porque es que la renta... Bueno, don Miguel, la inversión que usted hizo, ¿no pasa a los 10 millones de pesos? No, doctor Germán, la inversión que yo hice, yo instalé en 4 galpones. Por cada galpón instalé una planta, que en total fueron 4, por un costo aproximado de 6.500.000 pesos. ¿Todos? Todos los 4 plantas solares. Hagan cuentas, ¿en cuánto tiempo usted va a recuperar su plata si siguiera pagando los recibos? No sé, hagan cuentas, miren cuánto gasta y cómo se puede ahorrar la plata. ¿Cómo es el cuento que le picó también lo del poste y lo del reflector de energía solar? Sí, hay muchísimos servicios en energía solar. Hay energía solar para postes de iluminación en las entradas de las fincas o... Ahora que están cobrando el impuesto ese del alumbrado público, el poste ya lo tienen, ¿cierto? Sí, sí, los postes se tienen con la empresa de energía, pero ahora se puede instalar reflectores solares que prenden con de sensor de movimiento y prenden en el momento que uno lo necesite en la hora de la noche. Sí, les aclaro, el panel de energía solar que se coloca en el poste, solo para alimentar un reflector, se oscurece y una fotocelda que la prende. Pero en la penumbra de la noche, cuando todo el mundo se acuesta y que nadie está, tiene un sensor de movilidad que él solito se apaga. Se llegó un ladrón por allá, inmediatamente se prendió el poste. Ese es lo que Daniel está haciendo y ya lo tiene implementado en su finca. Sí, ya implementé uno en la entrada de mi finca, que él prende cuando detecta algún movimiento y apaga cuando no hay ningún movimiento. Entonces, en la quietud de la noche. En la quietud de la noche, sí, señor. Pues lo voy a invitar a que nos deje visitar su finca y vamos a hacer un programa del Campo al Día Televisión para mostrarle cómo es que sí funciona la energía solar y que la gente se pueda ahorrar cualquier cantidad de dinero de todo este sacrificio que se tiene. Me preguntan acá que si el aparatico es el DirecTV y el televisor le funciona también. Sí, eso funciona para... La energía solar funciona para el televisor, para la licuadora, para el recargue del celular y para la nevera, para todo funciona. Si necesita uno instalar una herramienta de trabajo como un taladro, eso también funciona. Ahí está, es el mejor testimonio de lo que nosotros hacemos y decimos aquí en el Campo al Día, la voz de la tierra. Y usted quejándose allá en el surco, en la casa, preocupados que es que el recibo le llegó, mire, hay que hacer una inversión, un esfuerzo. Pero estoy seguro, vuelvo y lo repito, en la Torre Sonora del Campo al Día, Daniel Pardo va a instalar un módulo de energía solar que va a mover nuestros 5 computadores que tenemos acá. Y pues los voy a mirar a ver cómo los bombillos LED, cómo ahorran. Hay otro sistema para implementar en su finca o en cualquier sitio en la ciudad de alumbrado que se llama bombillo LED. Es muy económico el consumo, ahorra menos que un bombillo ahorrador, consume aproximadamente 10 vatios, mientras que los bombillos normales consumen 60, 100 vatios, entonces es muchísimo el ahorro. Los invito a que el que no pueda implementar planta solar, instale bombillería LED. Es hora de cambiar, y es el mejor testimonio de Miguel Rey, un avicultor, comerciante del municipio de Fosca, en la vereda del Herrero. Don Miguel, gracias por venir a traer este testimonio de fe en el Campo al Día. Gracias, doctor Germán. Invitamos a todos los oyentes del Campo al Día para que se dirijan a la oficina del doctor Germán, que él les puede dar un asesoramiento muy, muy al día. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Filmación y fotografía profesional. Restauración de fotos. Edición de audio y video digital. Fotomontajes. Álbumes virtuales. Escáner de imágenes. Documentos. Diseño gráfico. Impresión digital. Gran formato de alta resolución. Multicopiado e impresión de carátulas de DVD, CD. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Raf Waldo Ortiz. El mundo ya no se mueve como antes. Servientrega, centro de soluciones. Llega a la región la Inmobiliaria del Oriente, ofreciendo casas, fincas, apartamentos en cualquier parte del país, a precios de remate. Si vende, tenemos quien le compre. Si compra, tenemos lo que usted necesita. Inmobiliaria del Oriente. Consúltenos en la Avenida Cuarta, número 306, piso 3, Caquesa. Celular 312-433-2303. Email inmooriente@hotmail.com. No esperemos que la tierra produzca más. Produzca más. Hagamos más con lo que la tierra produce. Un mensaje de El Campo al Día. Estoy feliz y cada día me enamoro más de mi programa de radio, y que lo estamos convirtiendo ahora en televisión. Ustedes nos pueden sintonizar en YouTube. Hay un canal que dice El Campo al Día TV, y le estamos mostrando testimonios tan bonitos de lo que puede hacer la gente para ahorrar plata. ¿Cuánto falta? ¿Cuánta falta hace en Caquesa un centro de alineación, de balanceo y de sincronización de los carros? Estoy con Enrique, buenos días. Buenos días, Germán. Realmente un amigo muy bueno, es una persona que sabe trabajar en la cuestión de alineación, suspensión, electrónica. Se vino ya de Bogotá a trabajar aquí a Caquesa. Estamos ubicados en la variante, en la autopista Llano, kilómetro 27800. Abajito de la Petrobras. Abajito de la Petrobras. 200. ¿Hay alguna bandera ahí que...? Pues en este momento... Me le va a colocar ahí una bandera de Colombia, y por ahora. Colombia y una de Caquesa le vamos a colocar. Pero ya, cuando usted baje ahí, baja de la Petrobras, ahí donde ve la bandera de Colombia y la de Caquesa, ahí está Enrique. ¿Y cómo es su nombre? Jimmy Morales, ¿y qué es lo que va a ofrecer usted ahí? Vamos a ofrecer alineación, balanceo, suspensión, gases, electrónico. todo computarizado. ¿Todo sistematizado? Sí, señor. Qué bueno, ¿y a partir de cuándo? De ahora mismo. Ya pueden bajar, ya estamos trabajando. ¿Y de business? Los precios son muy asequibles, casi igual que en Bogotá, para que se ahorren al menos lo de los peajes. Póngale cuidado, el primer carro que va a llegar al balanceo es el pillón en el que ando. ¿Ah? Ya estamos para servirle, Germán. Menos mal que va a ser gratis. Tranquilo, eso por eso no hay ningún problema. Es la muestra de que puedo quedar balanceado el carro. Cuando yo lo... Oiga, pero si es pedigüeño ese Germán, no. Es que yo le digo a la gente, ahora que oíamos a don Miguel Rey dando su testimonio de cómo montar energía solar, vale la pena. Yo le digo a la gente, pero mire, ahorren plata. Cuando yo llegué, cuando Daniel Pardo llegó acá y miró la planta, una planta de gasolina que tengo, que entre otras cosas me toca venderla porque ya no la voy a necesitar. Me dijo, esa planta vale 1.300.000 pesos. Y yo con 1.300.000 pesos le monto un panel de energía solar para todo el edificio. ¿Ah? ¿Usted quería? Mucho más cómodo. ¿Ah? Mucho más cómodo. Tengo energía las 24 horas del día. La planta me vale 1.300.000 pesos y la utilizo solo cuando se vaya la luz. ¿Ah? Es muy útil. Pero en lo que va a montar Daniel Pardo en este edificio va a ser energía solar para que ustedes se den cuenta que las cosas sí funcionan. Estaba haciendo mucha falta ese servicio que ustedes van a dar. Los felicito y espero que todos los que tengan carros... Hay unos carros que andan como de medio lado. No, y de paso van a proteger la inversión de las llantas. Que es que usted va y compra una llanta, por más barata que sea, una llanta le va a valer 70.000 pesos. Usted cancela, digamos, una alineación de 20.000 pesos, ¿cuánto le va a durar su llanta? ¿Sí? Va a proteger su vida, la de los demás. Va a evitarse comparendos, que ahorita en este momento especialmente que las señores de tránsito lo están a uno apretando bastante por llantas, entonces en este momento sería formidable. Hay que ir pensando en montarle por ahí al ladito algo de llantas también, porque de pronto pues, llego con el carro, con mis llantas y se tienen unas llanticas nuevas, hay que ir progresando. ¿Cómo es que es su apellido, Enrique? Quintana. Enrique Quintana, ahí donde está la bandera de Colombia y la bandera de Caquesa, abajo de Petrobras, porque se lleven abajo de la vara, les va a prestar un nuevo servicio que espero que les vaya bien. Bienvenido a Caquesa, mijo. Muchísimas gracias. Los esperamos por allá a todos para que alineen sus carritos y ahorren llantas y platica. Ahorren, así como voy a hacer yo. Gracias, Enrique, por venir. De nada, Germán. Muchas gracias a usted, hermano. Hagamos una pausa para reflexionar sobre la libertad. Solo protegiendo la libertad de los demás podremos proteger la nuestra. Solo si uno es libre, los demás lo son. La medida que se tome contra uno podrá tomarse contra otro. Y al gobierno que carezca de fuerza para proteger por igual a todos sus ciudadanos no debiera existir sobre la faz de la tierra. Comienza un nuevo día. Veámoslo con alegría y demos gracias porque se nos ha permitido poderlo vivir. Mil felicidades, Radio Mil. El mundo ya no se mueve como antes. Servientrega, centro de soluciones. Llega a la región la Inmobiliaria del Oriente, ofreciendo casas, fincas, apartamentos en cualquier parte del país, a precios de remate. Si vende, tenemos quien le compre. Si compra, tenemos lo que usted necesita. Inmobiliaria del Oriente. Consúltenos en la Avenida Cuarta, número 306, piso 3, Caquesa. Celular 312-433-2303. Email inmooriente@hotmail.com. Nos sentimos humildes ante la belleza de la tierra y compartimos una reverencia por la vida y las fuentes de nuestro ser. El saber cultivar es cuidar la tierra. Te puede parecer un poco idealista, pero ¿por qué no plantas un árbol? Los árboles absorben dióxido de carbono, limpian el aire y además producen oxígeno. Dos árboles pueden producir 240 kilos de oxígeno por año, suficiente para que una persona respire. que se cuenta. Don Eliezer Romero, ¿usted sabe qué es la radiestesia? Ni idea. ¿Le interesaría saber? Claro que sí. Escúchelo en El Campo al Día, la voz de la tierra. El agro, un sector para ser escuchado. Su opinión también cuenta. También cuenta. Saúl Rojas, buenos días. ¿Usted sabe qué es la radiestesia? Yo no, señor. ¿Ni idea? Ni idea, ni idea. Su opinión es muy importante. Usted tiene la palabra en El Campo al Día. Don Jesús Antonio Rojas Torres, ¿usted sabe qué es la radiestesia? ¿La qué? Radiestesia. No, yo no. ¿Nunca voy a hablar de la radiestesia? No sé qué es eso. El agro, un sector para ser escuchado. Su opinión también cuenta. También cuenta. Me encuentro con Pedrito Barbosa de Quetame, Cundinamarca. ¿Usted sabe qué es la radiestesia? No. ¿Nada, nada? Nada. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Alquiler de iluminación tipo concierto y amplificación de sonido para maxitecas, bazares, bingos, reuniones familiares, festivales, conferencias y eventos culturales. Animación, logística de eventos familiares, sociales, empresariales y públicos. Filmación y fotografía profesional. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Las oportunidades no se pierden. Alguien las aprovecha. ¿Qué compra? ¿Qué vende? En El Campo al Día, hacemos negocio. En El Campo al Día, hacemos negocios. Mucha atención, tenemos para la venta una camioneta ZNA Rich, modelo 2012, afiliada a Cotrans Color Pickup. Magnífico precio. Una camioneta en plena productividad para que usted haga su trabajo, sus negocios. Tenemos para la venta un doble troque, carezapato, super brigadier. Magnífica posibilidad de financiación por motivos de viaje. Y por motivos de viaje tenemos para la venta una finca recreacional. Casa muy bonita. Tiene un aprisco, tiene conejera, tiene el galpón, tiene tres pozos para la cachama, tiene unos jardines hermosos, un magnífico paraíso para que usted se pensione y viva como un rey. Informes en el 320-890-5362, pues en El Campo al Día hacemos negocios. El mundo ya no se mueve como antes. Servientrega, centro de soluciones. Hace unos días, Juan Carlos Navarro, que es nuestro coordinador del programa, dijo que el gobernador venía hoy, me acuerdo que fue un sábado, ¿se acuerda? Sí, sí, señor. ¿Y no vino? La aplazaron. ¿Por qué? Falta de asistencia. No llegó gente. Entonces dijeron, la vamos a dejar para un lunes, el lunes pasado, y el 21 de julio, ¿cierto? Sí, señor. ¿Y qué pasó? Finalmente se dio la rendición de cuentas por parte de la gobernación de Cundinamarca. Y resulta que tampoco llegó gente. Muy poquitos. Poquitos, sí. ¿Y entonces qué hicieron? Llevaron los chicos de los grados noveno, décimo, algo así, para que hubiera algo de asistencia y poder contar lo que pasa. Eso es lo que yo tengo entendido, ¿verdad? Habían, sí, jóvenes de diferentes instituciones educativas de acá del municipio de Caquetá. Sin embargo, habían algunas personas que también están interesadas en hablar con los representantes del gobierno central, lo que es la gobernación de Cundinamarca, y también tenían algunas inquietudes que formular a la misma. Sin embargo, los funcionarios a los que ellos estaban queriendo dirigir no eran los que estaban en este momento presentando el informe de gestión. El que estaba presentando el informe era el doctor Johnny García, que es el director de, o el gerente mejor, de lo que es el Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca. Según nos cuenta fuera de micrófono, él es también un amigo más de Caquetá porque vivió mucho tiempo en Caquetá y está muy interesado en desarrollar algunas cosas acá en el municipio. Entonces había que pararle un poco atención a lo que él venía a exponer, y también él decía que no podía abogar, no podía endilgarse cosas que no eran de él, y que si no podía responder por lo que tampoco era de él. Entonces, en este orden de días, él se llevó algunas preguntas de los asistentes que iban formuladas a otras secretarías, y a vuelta de correo él les enviará las respuestas pertinentes que cada uno amerite. Pues resulta que no vinieron ni los altos mandos ni los medios mandos, sino vinieron como los terceros mandos. Pero trajeron noticias buenas por acá, quizá. El Campo al Día supo que la gestión de la gobernación de Cundinamarca consiguieron un doble troque colector de basuras, que me parece muy importante. Trajeron dos volquetas, que me parece muy importante porque las que hay ya están viejitas. Y claro, esas volquetas las compró Eloy Parrado en el año 2000, tengo entendido, por allá por el año 99, 98, algo así, por esos lados. Bueno, trajeron un bus para llevarla. Oiga, ahora podemos ir a las delegaciones deportivas, ya tenemos donde movilizarnos, llevar nuestros equipos, qué bueno, ojalá que nos inviten. Bus, bueno, pero ahí dice en el informe, el bus... ¿Será que está igual que las cámaras de video que están instalando desde hace año y medio? Pero un bus, ahí yo veo que hay un... Eso dice en el informe de prensa de la gobernación de Cundinamarca, que le entregan a Caques a un bus. Yo leí, ¿ah? Sí, algunos leímos que había... En algún reporte de prensa se dijo que había un bus para el municipio de Caques, un bus para el transporte escolar. Pero yo hasta la fecha no lo hice. Pero yo vi al alcalde montado en el bus, con fotos ahí. Bueno, yo lo vi y eso dice en el informe de prensa. Bueno, vamos, que lo vemos, lo vamos a ver. Eso me parece muy bien, que se gestionen cositas para servicio de la comunidad. Señor alcalde, pero por favor, las volquetas que ya salen de desuso, no las vayan a dejar botadas en el campín. Allá hay un cementerio de carros donde todo el mundo saca y no quedan sino solo las latas. No, esos carritos, mire ese carrito que tenían del acueducto, que está ya botada, la paletera, llamábamos nosotros, me imagino que también ya está desvalijada, esos carritos que ya dieron su uso, por eso hay que rematarlos y recaudar algo de plata y no dejarlo allá, que el óxido y los ladrones los acaben. Son críticas constructivas que espero que están dentro de las posibilidades y que los honorables concejales deben facultar al alcalde para que pueda vender, enajenar esos bienes que le han de servir a otras personas. El colector de basuras, por ejemplo, se debe repotenciar, echarle una arregladita y alquilárselo a otro municipio que no tenga el servicio, por ejemplo, pienso yo. Pero mi abuelita decía que una cosa piensa el burro y otro el que lo están jalmando. Y el cieguito le dijo al otro cieguito: amanecerá y veremos. Y amaneció y no vio. Este es el Campo al Día, la voz de la tierra. Nos sentimos humildes ante la belleza de la tierra y compartimos una reverencia por la vida y las fuentes de nuestro ser. El saber cultivar es cuidar la tierra. El mundo ya no se mueve como antes. Servientrega, centro de soluciones. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Servicio técnico especializado en computadores, suministros, mantenimiento correctivo y preventivo, ensamble y actualización de computadores, actualización y mantenimiento de rocolas, servicio técnico especializado, alquiler de videobeam, montaje de pantalla gigante para proyecciones, seguridad electrónica, automatización de circuito cerrado de televisión, monitoreado por internet en tiempo real. Venta de computadores portátiles y de escritorio. Suministro de accesorios. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Raf Waldo Ortiz. Creando soluciones a sus necesidades. No esperemos que la tierra produzca más. Produzca más. Produzca más. Produzca más. Hagamos más con lo que la tierra produce. Un mensaje de El Campo al Día. Se me olvidaba decirles que estoy feliz, pero muy feliz, porque el proceso de la moringa le sigue sirviendo a tanta humanidad necesitada de salud. Se agotaron las maticas de moringa, pero yo voy a traer matas, sí y solo si ustedes me las encargan por adelantado. Sí, yo les traigo los árboles, pero tienen que... Porque es que después me quedo ahí rogando a ver quién las lleva. Y se trata de que las maticas les presten una utilidad allá en el solar de su casa o en el patio de la casa. Esas maticas son vida, son energía. me cuentan mis patrocinadores que hasta el 30 de julio sostienen la promoción de 2 litros de moringa por 27 mil pesos. Aprovechen ustedes, que señora, usted que ya no puede caminar porque la artritis la tiene, pero acabada esa rodilla, ese dolor en las rodillas. Señora, usted que no puede dormir, ¿ah? Tantas pesadillas. Señora, usted que tiene migraña. Tía, usted que tiene diabetes. El abuelito que tiene cáncer. ¿Ah? Las personas que tienen, que sufren de osteoporosis, tantas enfermedades en los huesos. Se pueden combatir, curar con este bendito fruto que nos da la naturaleza. La moringa es un árbol traído de la India, que lo están reproduciendo en los llanos orientales, en donde Camoe está produciendo la mejor moringa del mundo, y la estamos nosotros distribuyendo aquí en la Torre Sonora del Campo al Día, para que ustedes tengan acceso a la salud. Esto no es un negocio, esto es un servicio que nosotros a través del Campo al Día estamos gestando para que ustedes no inviertan tanta plata en salud, sino que vivan bien, se gocen, se aprovechen esto de la naturaleza. Hay tantos testimonios. Oiga, sabe que voy a hacer una recopilación de todos los testimonios que ha habido de la moringa y que le estoy compartiendo en el Calvario a través de La Voz de la Cordillera y de Manantial Estéreo y de tantas emisoras que nos transmiten en las diferentes partes del país, en donde nosotros podemos decir, mire que sí hay unos árboles que nos dan salud, hay unos árboles que nos dan vida, y ustedes tienen que aprender de lo que nosotros humildemente estamos gestando y consiguiendo para el beneficio de ustedes y de su salud. Eso es lo que hacemos en el Campo al Día, La Voz de la Tierra, y que espero que pues comprendan y entiendan que la moringa es un árbol que nos da la naturaleza y con el cual le podemos servir a tantas gentes necesitadas de salud. Ah, pero que usted se siente bien, métale moringa y lo verá que consigue un producto que le va a permitir generar defensas en el cuerpo para que las enfermedades no lleguen a ustedes. Entonces, les quería decir eso, que los productos Camoe son derivados de la moringa, extracto de moringa. Se consigue el vino, que yo lo llamo, es un extracto de moringa líquido por litros. Tenemos el té de moringa, es una como una tisana. Calienta la agüita, la echa ahí, la deja disolver un ratico y se lo toma. Tenemos hojas de moringa para que usted pueda hacer infusiones. Tenemos semillas de moringa. Tenemos malteada de moringa. Oiga, voy a hacer una degustación de la malteada de moringa. Tenemos jarabes de moringa y tenemos champú de moringa para usted que se está quedando calvo de tanto pensar en los negocios y con una gastritis que no se la cura a nadie. Pues le tenemos la moringa para combatir esa gastritis. Recuerden que el árbol de moringa es el árbol de la vida. Una planta milenaria traída de la India, por siglos se ha utilizado con éxito brindando bienestar al cuerpo humano. En Colombia, Camoe se encarga de su cultivo, investigación, combinación y producción y comercialización de productos con un éxito sorprendente. Por los testimonios conocemos un resultado eficaz del cual usted debe ser testigo. La combinación de la moringa, la sábila y la stevia pueden sorprenderle de generación en generación. Han pasado experiencias y testimonios que hoy no podemos desconocer. Recuerde, si quiere confirmar la información, en el libro de Apocalipsis 22:2, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. En el libro de Apocalipsis 22:2, ahorita me están diciendo que me estoy volviendo protestante. Soy católico, apostólico y caqueseño, pero creo en esto que nos da la vida. La moringa, le recuerdo que sirve como alimento, es altamente nutritivo y lo mejor, brinda un excelente bienestar a tu cuerpo. El extraño poder de la naturaleza nos permite afirmar que Dios ha puesto esta bendición en nuestras manos y ha utilizado a este espacio de radio, el Campo al Día, para que le ayude en la salud de tanta gente y pues le permite este mensaje, este producto de milagro de la vida a unos precios sumamente económicos. Todo lo consigue aquí en la Torre Sonora del Campo al Día, en la avenida Cuarta 306, en Caquetá, Cundinamarca. O usted que me escucha en el exterior, haga un contacto a través de WhatsApp 320-890-5362. Le repito, WhatsAppiemos, se dice, en el 320-890-5362. Hace como seis veces nadie sabía que era WhatsApp, ¿no? Sí, ¿se acuerda alguno? WhatsApp normalmente era otra compañía, la cual fue adquirida por precisamente los amigos de Facebook, por el señor Zuckerberg. Y a raíz de esta compra, pues se han implementado muchos cambios en el WhatsApp, pero siempre ha sido una red social muy, muy importante para que todos los usuarios pues se puedan interconectar más fácilmente a través de mensajes de texto. ¿Y qué costo tiene? Había unas versiones que arrancaban en $1, hay otras versiones que eran gratis, hay de todos los precios, como decimos nosotros. Si quieren más características dentro de esta aplicación, pues tienen que invertir un poco de dinero, pero normalmente es un solo dólar por año. Pero imagínate, yo me comunico hace tiempos por WhatsApp y nunca he pagado. Bueno, ¿será que me lo cobran ahí con el servicio del celular? Esa es la gran inquietud. Si algunos teléfonos, por ejemplo, de gama alta, tenían ya incorporado WhatsApp, ya venían con el valor del teléfono, o si es que se lo están descontando el usuario de la factura, uno nunca sabe. Pero uno solo paga y paga y paga, pero bueno, el servicio es muy bueno. Porque es que ustedes, cuando compran el plan de datos, normalmente en la empresa telefónica le dicen de que ya viene incluido el WhatsApp, pero no le están diciendo por debajo cuánto le costó. Pero ahí lo tenemos, 320-890-5362. Amigos que están en el exterior, que este mensaje que les acabo de presentar de los productos derivados de la moringa les han de servir para su salud. Este es El Campo al Día, la voz de la tierra. Llega a la región la Inmobiliaria del Oriente, ofreciendo casas, fincas, apartamentos en cualquier parte del país, a precios de remate. Si vende, tenemos quien le compre. Si compra, tenemos lo que usted necesita. Inmobiliaria del Oriente. Consúltenos en la Avenida Cuarta, número 306, piso 3, Caquesa. Celular 312-433-2303. Email inmooriente@hotmail.com. El mundo ya no se mueve como antes. Servientrega, centro de soluciones. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Filmación y fotografía profesional. Restauración de fotos. Edición de audio y video digital. Fotomontajes. Álbumes virtuales. Escáner de imágenes. Documento. Diseño gráfico. Impresión digital. Gran formato de alta resolución. Multicopiado e impresión de carátulas de DVD, CD. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Raf Waldo Ortiz. Creando soluciones a sus necesidades. Te puede parecer un poco idealista, pero ¿por qué no plantas un árbol? Los árboles absorben dióxido de carbono, limpian el aire y además producen oxígeno. Dos árboles pueden producir 240 kilos de oxígeno por año, suficiente para que una persona respire. ¿Y qué haces cuenta? A todos los amigos, oigan bien, a todos los amigos de Quetame, Cundinamarca, el doctor Camilo Andrés Parrado Rodríguez estará por las veredas presentando el informe de su gestión desde el próximo 28 de julio. Se invita a que cuando los vayan por allá, por las veredas, allá está Pedrito Barbosa al pie del cañón promoviendo. Y qué bueno que los alcaldes se van vereda por vereda a presentar informe de lo que están haciendo. Eso me parece muy bien y lo tienen en el municipio de Quetame, Cundinamarca. Bueno, si usted quiere saber qué era eso de la radiestesia, pues yo en el próximo programa les voy a aclarar bien, pero partimos de energía, del servicio de energía para todos ustedes. Energía solar. Vamos a construir aquí en la Torre Sonora, vamos a montar aquí en el edificio de la Torre Sonora en Caquesa un panel de energía solar que nos va a alimentar los computadores que tiene el Campo al Día. En el Campo al Día tenemos 6 computadores en la Torre Sonora, en el Centro de Servicios Caquesa.net, hay 6 computadores. Vamos a mirar cómo nosotros podemos manejar muy bien esto de la energía solar, para que ustedes que se quejan de que los recibos llegan muy tarde, pues muy caros, pues con la energía solar podemos mitigar un poquito